me llamo Micaela Dambra, milito en la CICOP de los centros de salud y en las diferentes luchas y actividades en defensa del derecho a la salud y en contra de las fumigaciones en Mar del Plata, nos encontramos con los compañeros de la radio de la azotea, porque están donde tienen que estar, siempre. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes. Y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto, nos lo decía nuestra locutora Liliana Daunes. En una de esas aparece nuestro locutor, Quique Pessoa también, dos chicos que están haciendo su carrera gracias a la otra oreja. Yo soy Lara. Lara también está, Lara también. El operador es Lucas Durso. Vos sos el guardenazmal. Sí, Lara, sí, también interrumpiendo Lara, pero diciendo las cosas justas. Bueno, y gracias a las radios que ponen la otra oreja, hay muchas otras orejas, incluso por internet en directo. Vamos a ver quién nos escucha hoy, ¿eh? Estamos en www.radiodelazotea.com.ar. Bueno, decía de las radios que están escuchando La Otra Oreja en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Perú, en Costa Rica, en la Argentina, desde el sur al norte, también están escuchando esta otra oreja. Y en esta otra oreja de hoy, bueno, seguramente escucharemos nuestras palabras. Vamos a anticiparnos con un tema de Violeta Parra. Rum rum, así le decía Violeta a un enamorado. Que se fue para el norte. Este enamorado de Violeta Parra. Rum rum, se fue para el norte. Uno de los tantos desamores de Violeta Parra. Hoy, viva Chile, mierda. Run, run, se fue. escuchando Desde la Otra Oreja. Y la producción del programa está ofreciendo por intercambio esta cajita musical con Hasta Siempre, en homenaje al Che Guevara, una cajita hermosa que está haciendo de las delicias de los oídos de algunos oyentes. Inclusive en la Marcha de la Resistencia el jueves pasado hubo 10 oyentes que se la llevaron y hubo 3 que se quedaron sin cajita. Así que, bueno, tendrán que venir a buscar la Mar del Plata, ¿no? La cajita, comuníquense con laotraoreja@gmail.com o llaman a la radio y así tendrán su cajita. Otra Oreja Latinoamericana. Y las personas que han perdido sus ojos no necesitan una canción, necesitan justicia. Que esta canción sea recibida en forma de apoyo y de divulgación sobre la pérdida de ojos de mujeres y hombres y algunos niños, por medio de la represión del gobierno de Chile, a través de los balines y perdigones de carabineros. Así nos dice la banda Jacarandá. José, que no nos podemos comunicar con él, está en Chile, suponemos en Valparaíso, y está Calu, que ella lo publicó en el Facebook, la banda Jacarandá. Y nos comunicamos con ella y nos dio el contacto con José mediante Jorgelina, una compañera de la Ronda, de las Madres, línea fundadora. Y lo publicó y lo escuchamos y nos gustó este tema. Con Calu está en flauta, está en YouTube, está con flauta, pero radialmente es deficitario, pues está grabado con el celular y en la calle y con una pintada de fondo en la pared, ¿no? Que dice que, supongo que dice, nos quieren destruir, pero no podrán, así dicen las calles de Valparaíso. Vamos a escuchar Ojos Mártires, la banda Jacarandá de Chile. La misma banda que escuchamos recién, Rum Rum, se fue pa'l cielo, al norte. Ojos caídos, ojos mártires, inocentes, ojos valientes, ojos finos, luchadores y sufridos. Yacidos, ojos múltiples, persistentes, ojos conscientes, ojo en frío, libertario y robado. Tantos ojos se perdieron entre cacerola y flor, entre cacerola y flor, entre cacerola y flor. Y el pirata cae al suelo entre bala y perdigón, entre bala y perdigón, entre bala y perdigón. Tantos ojos se perdieron entre cacerola y flor, entre cacerola y flor, entre cacerola y flor. Y el pirata cae al suelo entre bala y perdigón, entre bala y perdigón, entre bala y perdigón. Cacerola. baleados, ojos frágiles, extrañados, ojos callados, ojos tristes, calcinados y borrados, ojos amados, ojos fúnebres, arrancados, ojos bajados, ojos secos, luchadores, libertarios. Oh, tantos ojos se perdieron entre cacerola y flor, entre cacerola y flor, entre cacerola y flor. Y el pirata cae al suelo entre bala y perdigón, entre bala y perdigón, entre bala y perdigón. Tantos ojos se perdieron entre cacerola y flor, entre cacerola y flor, entre cacerola y flor. Y el pirata cae al suelo entre bala y perdigón, entre bala y perdigón, entre bala y perdigón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en programas anteriores hemos empezado a presentar un disco, el disco Signos, contra el neoliberalismo, y hemos pasado en el programa 321 el neoliberalismo de Leo Maslía, hemos pasado, bueno, varios de contradicciones de la cumbia Kers, pasamos Fin y Principios con Yusa y Lina Vitale, pasamos Historia de las Sillas de Silvio Rodríguez, y es un disco que seguiremos pasando. Y vamos a escuchar a una sudanesa, una música del Sudán. La Sudán Malesh se llama el tema. Vamos a escuchar Raya, música intergaláctica por La Otra Oreja. يا سودان معلش حكموك ناس الجيش انت ما بتستاهل تكون كده يا سودان معلش حكموك ناس الجيش انت ما بتستاهل الحظ ده يا سودان معلش حكموك ناس الجيش انت ما بتستاهل تكون كده يا سودان معلش حكموك ناس الجيش انت ما بتستاهل الظلم ده انت كنت زراعة الليلة فيك مجاعة كنت زراعة الليلة فيك مجاعة يا سودان من وين لوين الحالة دي حتدوم لمتين يا سودان من وين لوين دي الحكامك سووا الشين تلقى يا سودان الحب تلقى ويوما يا حبيب أولادك يرجعوا لك من الغربة يا سودان الحب تلقى يا سودان الحب تلقى ويوما يا حبيب أولادك يرجعوا لك من الغربة يا

atacó. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y el tema que escuchábamos de España, de la resistencia civil durante la guerra civil española, ¿no? La que cantaba era Carmen Valiero, una argentina, una artista, una compositora. De música experimental, música popular, pero fundamentalmente música para el teatro. Yo la conocí en varias obras de teatro. Hizo ¿Quién le teme a Virginia Woolf? El niño argentino, dirigida por Mauricio Cartún. La mala sangre, de Griselda Gambaro. Hizo muchas obras. Yo la conocí en el Paracultural, en el Centro Paracultural en Buenos Aires. Bueno, y ha grabado varios discos. Y en esta versión de Gallo Rojo y Gallo Negro ha hecho una recopilación antropológica. Ha usado un instrumento que usaban las señoras, las doñas, en España durante la Guerra Civil. Y ahora vamos a ir a otro tema, argentino. En realidad, sí, no es argentino. Pero bueno, mientras saludamos a Diego y a Susa, que están en el sur de la ciudad de Mar del Plata. Todavía no conozco la casa, entonces no me invitaron últimamente. Pero en el norte de la ciudad de Mar del Plata está Mario preparando un pescado, porque estos son oyentes. Son oyentes que a las 9:30 van a poner un pescado, ¿sí? A la parrilla, como se debe, ¿no? Cebollita y no sé, nosotros llevaremos agua destilada, no. El mate tampoco. Bueno, algo se nos va a ocurrir para acompañar. Bueno, y vamos a escuchar ahora